Instituto de Cábala Luriana, del gran rabí Mishael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de En el Ascenso Espiritual, audio 9. Segundo libro, página 23. Dice, ja, ja, ja, pensamos que recibimos cosas superiores. Sí, hablé de cosas más importantes y ahora de repente recibo cosas geniales. De repente me envían correos electrónicos. Ja, ja, ja. Ellos también vienen desde arriba, ¿sabe? Tiene usted que verlo así. Si subes o bajas, lo obtienes desde arriba. Pero no debe de permanecer en la cima, porque entonces ya no es nada. Ayer recibí un pequeño correo electrónico de alguien que acaba de comenzar con nosotros en la escuela externamente. Los que están por fuera. Esa persona, que no es judía, dice, ahora sé que mi búsqueda ha terminado con lo que estamos aprendiendo. Lo sé, dice, no, creo, confío, pienso, si no, sé que mi búsqueda ha terminado. Y aquí dos reglas. No te puedes imaginar cómo experimento eso. Y eso es un no judío, que ese goy muestra la fe a ciegas. Sé que ha llegado un fin a mi búsqueda. No puedes imaginar lo enorme que será esa persona sin entender nada, ni siquiera cómo lo hacemos. Recuerde eso, siempre. La fe, la confianza, debe de aumentar con usted proporcionalmente, y quizás mucho más, con lo que aquí estamos aprendiendo. Si usted lo hace así, tendrá éxito. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces tendrás éxito. En términos de fuerzas, desde dentro, hay que creer. Eso significa el man permanente. La oración puede dar siempre frutos. Puede tener su representante en Biná y Jogmá permanentemente. La intención es que estés en la corte, por así decirlo, permanentemente en su escalón superior, llegar allí, y eso se llama la Sefirá del Dat. Digamos que agrupa las 7 Sefirot inferiores. He hablado muy poco sobre esa sefirá del Dad, que es, por así decirlo, una no sefirá. Usted tiene que tirar hacia arriba. Ese Dad siempre está entre Jogma y Biná, y eso los obliga y lleva al Zibuk, a la unión confluencia, a la cúpula, porque son hombre y mujer, Jogma y Biná, que siempre están en la perfección, la gracia y la sabiduría. Así que si consigues a tu representante allí, eso es la fe. A continuación puedes recibir la luz permanente. Y cuando caiga tu fe, en ese momento automáticamente ese dad, esa luz tuya que quedó. Mire, después de cada oración, después de cada día de estudio, lo que sea, obtenemos nuestra fuerza desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a trabajar. Cuando ya no estamos intensamente ocupados con lo espiritual, como en la oración, en nuestro estudio, entonces desciendes. En términos de sentimiento, vas a la parte inferior de tu ser, pero luego tienes que subir allí, donde habías estado. Esa luz sigue ardiendo. Al igual que yo en el cartel que hice en la pared, siempre hay una luz a la derecha. Eso debe de ser el día de día y de noche. Derecha significa hasadín. Debe de permanecer allí, en el hasadín. Es físico, pero me da una señal espiritual, por así decírselo, cuando lo miro. En ti, allá arriba, entre Jomá y Biná, debe permanecer una especie de luz, su man permanente. Tan pronto como el hombre baja la fe, la confianza, entonces, como si la luz desapareciera, el representante en la corte real, Biná y Jomá, es la corte real para nosotros. Rep desaparece. Su solicitud desaparece allí. Por supuesto que nada puede desaparecer, pero a través de malas acciones, por ejemplo, por así decirlo, puede extinguirse de su atención, ya que naturalmente nada se extingue por completo. Todo lo bueno que hace un hombre siempre permanece, pero está aturdido por su atención. No verás el cielo entonces. Todavía existe, porque nada desaparece en lo espiritual, pero los caminos que conducen a la percepción están oscurecidos, por así decirlo, y no puedes recibir la luz desde arriba. Qué importante es la fe. Tienes que conocer qué tipo de fe. que cree en sí mismo, en un escalón superior, que ese escalón está en ti, y ese es tu creador que tienes, y no en otro sitio. Cantando, por ejemplo, el Aleluya, Aleluya. Están alineados del creador y cantan Aleluya. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Absolutamente alineado del creador, porque él está allí en los cielos, y ellos cantan su majestad o algo más. También es bueno, pero eso es para niños. Lo que he hecho, lo he hecho. ¿Te acuerdas de Stalin, el gran líder del comunismo? El gran monstruo, el dictador. Uno de los más grandes de todos los tiempos. Él murió en 1953. Tenía cuando murió 6 años y estaba en una guardería. Cuando tenía 4 o 5 años también trabajaba en una guardería, mi padre y mi madre. También cantamos esas canciones de entonces. Como se canta en las sinagogas e iglesias, también tuvimos que cantar. Se canta la canción rusa, tal verso. Estoy sentado en un cerezo, no puedo tener suficiente. El padre Stalin dice, tienes que escuchar a la madre. Tan solemne, tal como Dios lo dice. Dios no lo permita al hombre dando consejos. Adoctrinamiento. Entonces veo algo solemne en la televisión el domingo. El sábado no lo veo porque no hay transmisiones de sinagogas. Se sientan como títeres el domingo, igual de relajados en lugar de ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Lo mismo en la sinagoga. Él trabaja duro toda la semana y luego va allí. Un poco de diversión. Eso es lo que ellos hacen. ¿Es ese acaso un trabajo espiritual? Pues creo que absolutamente no. Debes saber que el Creador está en esa pequeña habitación donde usted se sienta o donde usted camina por la calle. Si tienes cuidado dentro de ti, si no miras hacia todos los lados, sino que miras hacia adentro. Incluso si usted está en su coche, tienes que mirar en la carretera, pero dentro de ti mantente siempre y tienes que pertenecer y estar en el contacto unido a tu Yesod. Yesod es el fundamento. Siempre tienes que tener esa conexión en ti, a pesar de todo lo que suceda. Porque esa es la llave y la base, la razón por la cual el Creador creó el cielo y la tierra. El Eretz y Shamaim. Eso hace la conexión entre cielo y tierra, tu propio Yesod, en cada etapa de tu día y noche cuando estás allí. ¿Lo entiende? Entonces puedes sentir esa nueva sefirot en cada escalón donde te sientas. Entonces reflejas eso. Si ya te experimentas en Yesod, entonces puedes reflejar la luz más alta y reflejarla. Y si alguna vez sientes a Yesod, sientes el Hasadín, la misericordia, con una pizca de la Jokmá, sabiduría. Nadie puede alejarte del Creador, de tu propio Creador. ¿Ve usted eso? De su Creador, y no mientras se sientan con esas caras distraídas y no saben de qué se trata todo. La ceremonia está ahí, pero ¿hay corrección acaso? Después de tal servicio harán todo tipo de cosas extrañas. Tal vez van a pecar ahora mismo durante el descanso. ¿Por qué es así? Porque no sientes al Creador. Sientes una espiritualización, ese canto, y por lo tanto como un órgano. Música. El Creador debe de ser solo experimentado en usted y cada vez más alto. Todo lo que decimos es necesario. Nunca sé lo que voy a decir. En las clases, lo que me es dado por el texto y por la retroalimentación y la corrección del día, las fuerzas del universo a través de mi prisma las doy. No estoy tratando de... Por supuesto que todo viene a través de mí, pero las cosas superiores, no mis propias cosas sin corregir. Por eso no te las estoy mostrando. Porque no tienes nada que ver con eso. Usted no viene aquí para eso. Aquí Él nos da grandes cosas que las experimentemos, que experimentemos los textos. Continuará aquí construyendo y dándonos unas dimensiones a nosotros extras. Dice así el texto. Y solo después de que el Creador vea que el hombre ya es kosher, puro, preparado, no es una condición vulgar, sino en lo que el ser humano ha trabajado. Y es adecuado, el ser humano puro, que el creador reciba de él. Siempre usamos la palabra creador, pero aquí está Hashem, el nombre. Hashem significa las letras Yud, Kei, Vav, Kei. el nombre de las cuatro letras. Más adelante también pronunciaremos Hashem, el lugar del Creador. Y Hashem significa el nombre. Lo haré hasta que estemos acostumbrados y pronunciemos este nombre de Hashem. Significa el nombre. También hay fuerza en ello, porque Shem también es Malhut. Lo que él, el humano, quiere darle a él, al Creador, todos esos antecedentes. Tenemos que trabajar para entenderlo. De repente dice Hashem, y ocasionalmente dice Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él. Esa es también una manera de pronunciar su nombre. También debemos de hacerlo, como él nos dice, porque luego usamos esos nombres que él usa, que no siempre decimos el Creador. De ahora en adelante prestaremos un poco de atención a cómo lidiamos con esto. Se trata de las fuerzas y no de las traducción, de las traducciones. Entonces, ¿el santo bendito es él? Es posible que tengamos que pensar en Serampin, que le da a la Malhut. Y Malhut se lo da a esa persona que hace el trabajo. ¿Es eso en este caso o siempre? Siempre, siempre es así. Como regla general, eso es el Parsuf Serampin y Malhut es Hashem. Ambos son elementos del sistema operacional del universo, desde donde recibimos todas las bendiciones, o a la inversa, no las recibimos porque no estamos adecuados. Nunca te dije esto, pero paso a paso vamos a usar esos nombres. Poco a poco vamos a aprender qué digo con Akadosh Baruj Hu. Usted va a entender que es el santo bendito sea él, Akadosh Baruj Hu, y que es Serampin. Y cuando nos encontramos con el nombre Creador, Hashem, debemos ver que es Malhut completo ya, que ya recibió desde Serampin las 10 sefirot de la Malhut, y luego eso ya nos lo da. Es importante que también veamos esas fuerzas, y no solo al Creador, como en la iglesia y en la sinagoga nos cuentan. Para ellos es todo igual y no tiene diferenciaciones. Le da ayuda. Entonces, ¿cuándo? Cuando el hombre ya está preparado. Coser, que sea preparado, y es adecuado. Y es adecuado que el Creador reciba de él. El hombre da y recibe el Creador. El Creador establece el requisito. Si quiere usted que lo reciba, todavía tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Está esto claro? Y no que el hombre se piense, me lo merecía, porque me he castigado y cosas así. Y todo tipo de otras cosas que no son necesarias aquí en la Kábala en absoluto. El hombre puede castigarse a sí mismo y hacer todo tipo de otras cosas y no se le escucha. ¿Cuál es la ayuda de Akadosh Baruj Hu? Que el hombre recibirá la fuerza. Después de que el hombre ya se haya adecuado para recibir ayuda, para cumplir con esas condiciones, entonces el Creador va a ayudarlo. ¿Por qué? Ese hombre recibirá la fuerza. ¿Por qué? Para hacer todo el bien para el dar. Mira lo que nos dice, que el hombre recibirá la ayuda, la fuerza para el dar, porque la fuerza para el dar da al hombre la salvación y su liberación. Cuando el hombre pide cosas terrenales, se ve como un niño, ya sea que le esté pidiendo 1 millón o 2 billones de dólares. Todos son cosas totalmente infantiles, y un ser humano no va a obtener ninguna salvación así. ¿Usted ha visto en alguna parte un multimillonario que estuviese libre? Cuanto más dinero, más enlaces, más obligaciones, más miedo y todo tipo de otras cosas. ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Debe de alegrarse de ser una persona común y corriente. Desde dentro tienes que cambiarte, hacerte grande, pero no desde tu exterior. Solo pides miseria más y más. Todos ellos están conectados a todo tipo de obligaciones. Nunca he visto una persona rica que fuese feliz. Te dije que estaba con los capitanes de la industria. Tuve contacto con esos en el pasado, con esos empresarios. Pero ninguno de ellos es totalmente estrés. Estrés y más estrés. Incluso ahora tengo gente fuera del curso. Hace unos años empecé a enseñar a algunos holandeses prominentes y de vez en cuando me envían correos electrónicos. Siempre me dicen que estrés y estrés y estrés. Tienen dinero. Todo siempre es estrés. Por ejemplo, un gran cineasta de Bélgica con quien tuvo contacto me dijo, tengo estrés y tengo que hacer otra película. Sigue y sigue el dinero y todo lo demás. la miseria. No, nada nos les ayuda. Cada vez más miseria y más, porque el mal principio le va a susurrar que tienen que hacer más y más. No tiene tiempo para pensar en sí mismo. No se pertenecen a sí mismos. Tiene que estar feliz de no hacerlo, de que simplemente... Quiero decir, que haces tu trabajo, pero no tienes todas las obligaciones que tienen. Su libertad les ha sido quitada. No puede juntar dos mundos. Algo así no existe. Por supuesto, tienes que hacer algo en nuestro mundo, ganar un poco de dinero, pero si solo concentras tu atención en el dinero y luego tú, como dicen en Estados Unidos, te vuelves más rico, olvídalo. Te digo que lo olvides. En esto o en aquello, no voy a fingir contigo. Prometen a los ricos de Hollywood que serán aún más ricos y más exitosos. Te lo digo, exitoso, sí. Te garantizo tu éxito, que obtendrás paz, la verdadera serenidad, que obtendrás amor, que alcanzarás la vida absolutamente. Liberación, eternidad, no comedia. Pero al mismo tiempo se enriquece al quitar sus esfuerzos adicionales de su espiritualidad y transferir a riqueza social, poder, etc. Olvídalo, no existe tal cosa, es una ilusión. Dicen eso porque responden al egoísmo del hombre. Pagan por una lectura de unas pocas horas que no vale la pena. En ese club americano, $60 para una lectura de unas pocas horas. Entonces dicen, señor, y así... Ciertamente no ayuda, solo confunde a la persona. El hombre piensa entonces, todos esos grandes de la tierra hacen eso. Yo también quiero eso, déjalos hacer eso. No es una crítica, pero te lo digo, porque estoy completamente absorto en el Zohar y no quiero nada. Porque nada trae al hombre la libertad, la liberación. Él dice que a Kadosh Baruj Hu lo ayudará. ¿Por qué? Porque es adecuado, él se ha hecho adecuado. ¿Cuál es su ayuda entonces? Que el hombre, con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, obtenga la fuerza para hacer todo altruista, o sea, por el bien del dar. Esa es la verdadera ayuda de lo alto, y no que se vuelva usted rico o que tenga éxito en los asuntos, pero de la materia, terrenales. ¿Ve usted esto? Aquí tenemos todas las respuestas, recuérdelo todo. Aquí obtenemos las verdaderas relaciones como son. ¿Pero por qué? Porque esa es la ayuda, si el hombre obtiene la liberación. Cada vez un pequeño fragmento de liberación de tu ego, de tu amor propio, que nos pone a todos en su poder. Incluso los más ricos de la tierra, que están todos en el poder, son todos esclavos de la serpiente, del llamado Mal HaSatán. Todo es lo mismo. Por supuesto, si alguien tiene pocos recursos, entonces él lo mira, lo tienen. El Creador me ha dado una muestra de ellos. Tuve contacto con esos capitanes, jefes industriales de la industria, también muy ricos, como mediador en los negocios entre los Países Bajos y Rusia. He visto a esas personas, las he visto, no tienen descanso. Todas las válvulas del corazón, todos están enfermos de ahí, no hay vida. Nos dice que la ayuda del Creador es que el hombre tiene la fuerza para trabajar, para dar. Dar significa en primera instancia de sí mismo. Genial. Hemos visto que la ayuda de arriba es, por supuesto, en todo tipo de formas. Recuerde eso muy bien. La ayuda de arriba es que tienes la fuerza de liberarte ya, de elevarte por encima de tu propio mal principio que tienes ahora, como una instantánea. Por supuesto, tienes el mismo mal principio inmediatamente después, pero luego ya a un nivel más superior. Para darte otro estímulo, para que comiences a trabajar de nuevo en ti mismo, y no lo consumas adecuadamente. Ahora estoy listo y haré todo tipo de cosas. Y antes de eso, el hombre no recibe ayuda. Él nos dice exactamente cuándo recibimos ayuda. Mientras no recibas ayuda con tu llanto hacia arriba, significa que todavía estás fingiendo. Intenta hacerlo con más sinceridad e intensidad, entonces va a ser. Es la forma en que el hombre podrá ver directamente que el Creador lo ayuda. Lo que aquí quiere decir es que antes de ponerse en forma, el hombre no puede ver de manera directa que el Creador le está ayudando. Las construcciones de las oraciones a veces son tan... ¿Ves que de repente dice Hashem? Porque Hashem o Malhut, que es lo mismo, nos ayuda. Y el santo bendito es él, Serampin. Hashem es como la Sejiná, la presencia divina. Pero la ayuda que el hombre recibe antes que el hombre será capaz de hacer todo por el simple hecho del dar. Toda la ayuda que el hombre recibe antes de que sea capaz, el hombre no ve de manera directa, él no lo ve. ¿Por qué no? Todavía no se ha corregido para eso, todavía no se ha puesto en la conformidad con eso. Y hasta ese momento, cuando él sea capaz, el hombre, a pesar de que sin la ayuda de Hashem, que no puede lograr nada, algo así es la traducción. Pero el ser humano no es capaz, no está completo para ver eso de una manera que le sea directa. Es una otra estructura de las oraciones, que es algo complicada. Pero lo que nos quiere decir, a donde quiere ir, es que mientras el hombre aún no sea capaz, no puede ver la dirección obvia del Creador. Entonces no puede ver la conexión entre su trabajo que está haciendo y el efecto del Creador, ya que sus kelim todavía están nublados en él. Aún no tiene la tubería, todas esas contaminaciones que aún no las han atravesado. Están todavía embozadas. Y si ese es el caso, entonces él ve claramente el gobierno del Creador. Simple y no complicado. Esto es el Eslavei Hasulam por hoy. Hemos aprendido algo de una manera ya diferente. Tomamos un breve descanso y luego vamos a la segunda parte de la lección del Etz Haim. Lección 14. Siguiente texto dice: y por lo tanto, el hombre que desea que el Creador lo ayude para él, el hombre, para que el hombre pueda cumplir lo que han dicho los sabios, han dicho en los proverbios de los padres, todas sus acciones serán en el nombre del cielo. Yishyu serán. Eso es lo que nos dice. ¿Ves? No sea o debería, sino que dicen Yishyu. Porque al final todas nuestras acciones serán en el nombre del cielo. ¿Y qué significa eso? Que conectamos el cielo a la tierra. Toda la intención, lo que hacemos, es conectar el cielo a la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa conectar el cielo a la tierra? Conectando los mundos superiores, aquí en los mundos inferiores. Entonces ya tenemos una imagen y vivimos así completamente. Los más bajos contribuyen, en otras palabras, a recibir la luz desde arriba, desde los más altos. Y los más altos atraen la luz aquí, a los más bajos. Como la escalera de Jacob. Los ángeles suben y bajan. Así que se hace una conexión entre lo alto y lo bajo. Y eso da vida al ser humano. ¿Y qué significa el cielo y la tierra? ¿Cuál es la conexión entre el cielo y la tierra? Esa es toda la clave del plan del Creador. El cielo en ese sentido es Biná, la gracia, la propiedad del dar. Propiedad del Creador. Biná, a partir de la cual se originó toda la creación. Y la tierra es la Malhut, su reino. Malhut no puede recibir en su propia ubicación donde está. Es por eso que se hizo un Zinzum, una limitación o restricción. Malhut no puede recibir, de lo contrario sería una recepción que es egoísta y no habría luz en ella. Toda la intención entonces es conectarlos. ¿De qué manera puedes entonces conectar a Biná y a Serampin? Biná es el atributo de la misericordia, de la gracia, y Malhut es el atributo del Geburo, del Dino, del juicio. Así, el mundo fue creado por primera vez, por ejemplo, con el Adán Katmon, que estaba separado, que los mundos superiores fueron creados en la luz, y Malhut no pudo recibir, porque permanece en el Din, en la severidad, en el juicio. Y luego el Creador vio que la creación no podía continuar así, y la mezcló. Mezcló en la creación la misericordia y la compasión con el juicio, con el din, y así abrió el camino hacia la perfección. Eso es lo que se dice acerca de todas sus acciones, todas sus realizaciones, que serán en el hombre, en el nombre todas del cielo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted haga lo harás de manera que tu propia Malhut vendrá para estar con Biná. En el mismo nivel que tiene Biná, donde Malhut es ya endulzada, por así decirlo. Así lo decimos, más dulce, más corregido. Entonces Malhut puede recibir de la Binah, y eso puede traerlo de vuelta a su propio lugar. ¿Lo entiende? Malhut no puede recibir nada en su propio lugar. Con Malhut nos referimos, por supuesto, a Malhut de Malhut. Ella no puede recibir nada. Pero si está mezclada con Binah, con la misericordia, que hay luz en Binah, entonces la trae de arriba hacia abajo. Y luego ya puede recibirla. Pero por supuesto, no en la Malhut de Malhut. Eso no. Pero una parte de ella va hacia abajo, por así decirlo. También con nosotros a través de nuestras oraciones. Luego bajamos y lo traemos de vuelta hacia abajo. No en la Malhut. En la Malhut, donde está nuestro amor propio, Malhut de Malhut, aún no está corregido. Pero bajamos esa experiencia. La experiencia. Y nada va a desaparecer en lo espiritual. Recuerde siempre que nada va a desaparecer en lo espiritual. Así que cuando usted haga un movimiento interno de abajo hacia arriba, y mi Malhut viene hacia Binah, luego vuelvo a mi propio lugar. Porque mi propia casa siempre es mejor. Siempre tienes que volver a tu propio entorno. Pero luego me baja ese Malhut que ya estaba en Binah. Y una más baja que llega a mi más alta, se vuelve más alta. Siempre la ley es así. ¿Ve usted eso? Todas estas leyes. El más bajo llega siempre al más alto. Se vuelve como el más alto. Y de allí, cuando vuelvo a bajar, me refiero a bajar la luz, entonces otro Malhut. Entonces es otro Malhut que, como dices eso, que ya ha sido corregido por una parte, que ha adquirido las propiedades ya de Binah, y eso lo ha bajado hacia Malhut. ¿Dónde está entonces Malhut de la Malhut? Se mantiene oculto conmigo. ¿Ve usted eso? Entonces voy desde lo alto de esa Binah, de esa Malhut que estaba en Binah, y lo llevo a Malhut. Y eso es Lebush, una vestidura, envoltura, Lebushin, alrededor de esa Binah, desde Binah. Entonces tengo mi Malhut de Malhut aquí abajo, dentro de mí. Entonces, mi propia esencia. Pero eso es algo que no se puede corregir hasta la venida del Mesías. Yo uso aquí el Malhut que había estado en Binah. Y esa característica de Binah que baja desde allí a Malhut. Usamos eso. Pero la luz puede ser recibida allí. Para que Malhut pase por nuestros esfuerzos, vamos a hacer esfuerzos para que Malhut venga a Binah. Allí es como Binah. Binah es la luz, la gracia. Y luego baja esa luz aquí a Malhut, que ya puede recibir la luz. A su propia posición para Malhut de la Malhut. Malhut de la Malhut permanece oculto contigo, pero puedes usarlo. Luego puedes recibir luz en todas tus sefirot. Por supuesto, vamos a aprender cómo funciona todo. Entonces podemos recibir una novena sefirot de nosotros, más la mitad del Malhut. La mitad superior del Malhut, pero la mitad inferior del Malhut no. Como resultado de esta corrección, mediante esta corrección estamos habilitados para recibir hasta la mitad de Malhut. La parte superior de Malhut, por lo que Keter, Jomá, Binah, Gesed, Geburá y Tiferet, y Nesad, Hod, Yesod y la Malhut no. Así que las cuatro sefirot inferiores más la mitad inferior de Tiferet no lo hacen. Pero eso es suficiente, suficiente corrección que tenemos hasta la venida del Mesías. Eso nos da la fuerza y con eso ya somos capaces, paso a paso, para atraer también de esa Malhut, de la Malhut, que es necesario para las chispas de la luz. Al igual que un imán que atrae, tenemos las sefirot superiores. Tomamos ya lo que es factible, esas chispas de luz de la Malhut, pero lo que no es factible, me refiero a lo que hemos aprendido un poco, no los 32 deseos, los 32 determinados Malahim reyes. Hemos dicho que 32 deseos inmanejables, los que no podemos corregir, se corrigen después de la llegada del Mesías. Pero para nosotros también es que nos corregimos, que sequemos todo, excepto esos 32 deseos. estos deseos de Malhut, que permanecen allí. Es como hemos dicho, Leb Aheven, corazón de piedra. Entonces nuestra corrección se cumple, es perfecta, y luego venimos aquí, incluso para la llegada del Mashiach Mesías, en un estado en el que sentimos que estamos inmaculados absolutamente. Todavía hay algo que está muerto. Eso significa que hay algo material, pero debido a que solo vivimos en Malhut de Bina, Malhut que había estado en Bina y no en Malhut de la Malhut, y experimentamos la luz. ¿Ve eso? ¿Cuándo podemos recibir la luz? Tenemos dos Malhut en nosotros, un Malhut de la Malhut, la parte inferior del Malhut que vendrá paso a paso. Vivirás en ella, la verás, y la parte superior. La parte superior del Malhut que vivimos, la luz entra allí. Esa es nuestra tarea, hasta la llegada del Mesías. Y luego hay ciertas transformaciones que hemos aprendido un poco, durante las cuales, durante un cierto periodo, 8, 9, 10.000 años, se forman. Luego la muerte ya se resuelve paso a paso, ya que ya será anulada. Y entonces el hombre llega absolutamente a la eternidad. ¿En qué forma se convierte eso? Eso no se nos da. No deberíamos hablar de eso, no es nuestro trabajo. Nuestra tarea es solo la corrección de la creación, en los 6.000 años que debemos de corregir, que nos es dado, y no solo la conjetura que hagamos de esto. Pero si alguien se corrige a sí mismo, puede ver eso, prever el resultado. Así que hablamos de ello de la forma en que el sabio había dicho, «Todos tus hechos serán», dice, «no deberían ser», sino que «serán», en el nombre del cielo. Shem Ashamayim, Shem. ¿Qué significa Shem? Lishem Shamayim, en el nombre del cielo. Shem es Malhut y Shamayim es Binah. ¿Ves eso? Así que no solo palabras. El Shem Shamayim está allí, en el nombre del cielo. ¿Qué significa eso? El nombre es Malhut y Shamayim, aquí en este caso, es el cielo. Así que juntos en Malhut, que se corrige, por lo que decimos, inmersos, por así decirlo, se cuelga en el mismo nivel que Binah. Esa es toda la intención, y Shem Ashamayim, el Shem Shamayim. Nosotros también aquí en la tierra, con lo que hacemos aquí en la tierra todos los días, es por eso que también debemos hacer el Shem Ashamayim. Eso significa, en otras palabras, que debemos adherirnos a nuestra Binah. Y no adherirnos a Malhut de Malhut, aquí abajo, porque eso es un pecado. Si un hombre intenta atraer esa luz hacia Malhut de Malhut, entonces solo las fuerzas impuras se beneficiarán de ello. La ley es que no puedes recibir allí, allá abajo. No puedes recibir eso ahí abajo. Primero debes de hacer tus esfuerzos, que vengas hacia Binah. Y hay una luz constante que brilla, Jogma y Binah. Siempre residen en la confluencia eterna. Así que cuando llegas allí a su nivel, entonces dentro de ti se irradian hacia ti, la Jomá y la Biná, y así recibes de la luz. Y por supuesto todas las criaturas que cuelgan en la Malhut, que reciben del Malhut de Asilut, y todo vuelve a bajar. Al final con nosotros exactamente lo mismo, en nuestras almas, en nuestro interior, sucede igual que con la Malhut y Serampín. Eso es lo que él quiere decirnos. Y entendemos que no son solo palabras las que se hablan aquí. Es obligatorio sentir primero. La persona que desea que el Creador lo ayude a percibir, a sentir la importancia y la prominencia que tiene el Creador. ¿Ve lo que nos dice? Entonces dice que la persona que quiere que el Creador lo ayude debe en primer lugar de sentir la importancia y la prominencia del Creador. ¿Y cómo podemos hacer esto? Alabándolo. Es por eso que siempre se dice que antes de que el hombre pronuncie su oración, o sea, su escasez, porque para una oración siempre deberás de tener carencia para tener que pedir algo. Si no tienes eso se limita a decir algo que otras personas ya han dicho que usted tiene que decir. Y entonces va a ser toda una comedia. Pero si realmente tienes carencia por dentro, y con eso quieres dirigirte a lo más alto, entonces deberá ser siempre la primera prioridad, reconocer la importancia que tiene lo superior. Hemos dicho que es como un hombre, un sujeto del reino, que tiene una audiencia con el rey, y primero le envía todo tipo de cosas. todo tipo de mensajes en los que alaba al rey. Primero alabanzas, así debe de ser, y luego viene su petición. Alabanzas, dice, demostrando que es fiel al Creador, para evocar, por así decirlo, su benevolencia, y así es como es. ¿Qué significa eso? Que el Creador necesita nuestras alabanzas o nuestro elogio a Él de grandeza y de importancia. ¿Es relevante eso para nosotros? La intención es que tengas que hacer un esfuerzo. Nos gustaría subrayar solo nuestra relevancia en todo, que decimos yo, yo y yo. Y aquí se pide que el hombre dé a conocer la relevancia de otra persona superior. Tienes que hacer un esfuerzo para hacer eso, porque ¿quién es más alto? Eso es Bina, y por supuesto, primero Serampin, pero la intención es, por supuesto, a Bina. Luego primero debes de hacer tú un esfuerzo, elevándote así, y con eso también demuestras que tiendes a lo mismo en términos de propiedades. Si alabas al Creador, significa que reconoces la importancia de sus atributos y también quieres vivir en ellos. Con eso, el Creador podrá ayudarte. ¿Cómo? Biná es, digamos, el Creador. Puede ayudarte porque quieres poder hacer las cosas con Biná. Antes de que diga la oración, eres Malhut en su propio lugar, y es por eso que necesitas la oración. Te sientes atraído desde Malhut de la Malhut. No se puede ver la luz, la Malhut de la Malhut. Ahora ve a hacer un esfuerzo en que en Yeshivut afrontas la importancia, la prominencia de Biná. Miras hacia Biná, por así decirlo, y así despiertas en esa Biná el cariño para escucharte. Miras a Biná, a la gracia, y Biná te va a mirar, y eso va a hacer un zibuk con tu jojma, hombre y mujer, y luego te va a ayudar. Ayuda significa que obtienes la luz de esa Biná, del Creador. Vemos el mecanismo de cómo funciona esto. Así que antes de que él quiera que el Creador lo ayude, ¿qué significa? En palabras de la Cábala, si un hombre desea que el Creador lo ayude, eso significa que el hombre hará un esfuerzo para subir hacia Biná, o sea, hacia arriba. Así que no se quede con su propio nuestros propios deseos pesados que no están corregidos, pero lo atraemos y lo dejamos corregir hacia lo superior. No podemos corregir nada, absolutamente nada. Absolutamente nada que podamos corregir. Ningún hombre puede hacer algo por sí mismo, pero haz un esfuerzo donde tú, por así decirlo, vayas hacia la Biná con tu Malhut de la Malhut que tienes. Eso es lo que podemos hacer, y con eso recibimos ayuda desde arriba. Esto significa luz desde Biná, y eso es el arte. Así traducimos el lenguaje. Nos escribe un poco en el lenguaje del sentimiento y las fuerzas, y también lo hacemos en el lenguaje de la Kabbalah. Nos ayuda a no perdernos en el lenguaje. Así que tiene usted que empezar a sentir, y dice sentir. Él debe sentir la importancia que tiene el Creador. ¿Qué significa sentir? Sentir significa que hago un esfuerzo para levantarme desde la posición en que estoy en la escalera a una más alta, desde el interior para moverme hacia arriba. Y sale de la atracción por mirar, mirando con tus ojos interiores. Ese es el movimiento. No lo vemos con nuestros ojos, pero es movimiento. Es un movimiento 100%. Así que nuestra alma, que simplemente se levanta desde la carne. La intención, el movimiento absolutamente, es como nos movemos aquí en la tierra. Así es con movimiento e intención. Si usted da a sus fuerzas la dirección, luego se mueven de lo más bajo a lo más alto, y luego vuelves a recibir la ayuda, porque vienes hacia Biná. El más bajo que llega al más alto se vuelve como el más alto. Luego tienes ese Malhut en ti mismo, y luego tienes otro Malhut. Un Malhut endulzado es un tipo de reemplazamiento de la Malhut. Malhut que es un sustitutivo de tu Malhut de la Malhut. Y con eso ya estamos trabajando. Aquí también trabajamos a través de nuestro Malhut de reemplazo hasta el final de la corrección Martikum. Trabajamos exclusivamente en nuestra segunda naturaleza. No es la primera, sino la segunda. que es la Malhut que se refina, refina en la Biná. Trabajamos con eso, porque no tenemos que mirar al otro Malhut de la Malhut que está en nosotros. Siempre debemos de mirar a ese otro Malhut, porque el otro Malhut que había estado en Biná, la luz puede ser recibida allí, pues nada desaparece aquí en lo espiritual. Si Malhut ya se ha erigido una vez hacia Biná y luego vas a tirarlo hacia abajo, la luz permanecerá contigo. Todo nuestro movimiento interno hacia lo superior, esta Biná va a permanecer. Con esto siempre vas a recibir una gota de luz. Y luego cuando Malhut baja, junto con las propiedades de Biná, de modo que esa Malhut se refina, entonces por supuesto viene la Malhut refinada a ese lugar donde también está la Malhut de la Malhut tuya. Luego lo que se necesita de Malhut de la Malhut se extrae, porque hay fragmentos de luz después de la fragmentación, y también deben de sacarse esos fragmentos. Entonces nuestro trabajo no es mirar a la Malhut de la Malhut. ¿Qué debo de corregir allí? Pues nada. Ningún hombre podría corregir nada nunca, pero es Malhut ya refinado el que tiene un movimiento hacia arriba, y eso es posible a medida que se recibe, se corrige y se fortalece. También irradiar ese Malhut de Malhut, y de eso por supuesto vienen las chispas, chispas muy pesadas de luz. Jogma, Keter, hay cosas muy pesadas, pero ciertamente es luz. Eso viene de ese Malhut de Malhut. Y más tarde, cuando una persona se ha corregido, solo esas, como hemos dicho, esas 32, el corazón de piedra, Lev Aheven, lo llamamos. Algo que no se puede corregir hasta la llegada de Mashiach. Pero eso no nos tiene que molestar a nosotros. Así que con eso hemos hecho nuestro trabajo y nuestro destino aquí en la tierra. Sentimos la perfección completa, justo como Judá había sentido. Llegó tan lejos, al igual que Ari, y todas las personas en nuestro tiempo pueden hacerlo. No solo Judá y esos grandes de la tierra, sino en nuestro tiempo podemos hacer todo eso. ¿Dónde nos lavamos? ¿Qué es el lavado? ¿Dónde nos lavamos? Lavado de nuestros envoltorios. Todo lo que hemos construido son envoltorios. ¿Qué hay en ellos? Malhut de la Malhut. No podemos lavarla, pero podemos hacer todos esos envoltorios. Así que todos esos envoltorios que hemos construido... ¿Qué envoltorios? Esos envoltorios que hemos atraído por nuestros esfuerzos, para ajustarnos a lo más alto, cuando vamos hacia Biná. Malhut llegando a Biná y obtiene envoltorios más nuevos al descender, es decir, lavarse de su manchado. Entonces vuelves a bajar la luz. Eso es lavar la mancha tú mismo. Pero dentro de ese Malhut de Malhut siempre queda manchado hasta la llegada del Mashiach. ¿Qué es mancha? Manchado significa una mancha en un lugar en blanco. En un lugar limpio, una mancha. El lugar es limpio luego de todas esas rondas, todos esos envoltorios, todas las fuerzas que me puedo traer a abajo. Y no está mal que en alguna parte haya una mancha en ella. Después de la corrección total, ¿cómo podemos hacer eso y con qué podemos comparar eso? Con la condición de una prenda que ha sido lavada. No hay mancha, pero se puede ver que ha habido una mancha. No es como un lugar limpio. Ha sido cambiado, pero todavía hay una mancha. Al igual que lavas algo y hay una mancha que no se puede quitar. Puedes lavarla o llevarla a la lavandería o lo que sea. Es una mancha rebelde que siempre permanece. Puede lavarla si está limpia, pero todavía hay una mancha. La intención es que limpiemos eso, pero la mancha permanece, claro, pero limpia. Y cuando llega la fuerza del Mashiach, también se blanquea por completo. Y eso también es una señal. Se ve en el traje blanco que viste un hombre religioso. Y también en la sinagoga, como una persona, un judío, el talid, vestido de oración, también verás rayas blancas y negras. ¿Alguna vez ha visto usted eso? Hay rayas negras en el lienzo blanco. ¿Por qué? ¿Por qué blanco y negro? Pero en Yom Kippur, si un hombre sabe lo que está haciendo, solo se pone un talit blanco, manto de oración en Yom Kippur. Demuestra que espera de antemano y sabe que se limpiará por completo en el día de Yom Kippur. Luego hace un talit sin rayas. A lo largo del año lleva un talit, manto de oración, blanco con rayas. ¿Por qué? Es Malhut, que ha sido refinado con Biná, conectado con Biná. Y así es como vivimos durante la semana. Siempre Malhut y Biná conectados, el blanco y el negro. Es bueno que pienses sobre ti mismo y hagas ese trabajo. Para sentir la importancia del Creador. Para sentir la importancia del Creador, atribuirle prominencia a Él. Eso significa que vas a ir hacia Biná y allí recibes la ayuda. Entonces también sabemos cabalísticamente de qué se trata. Lo importante, la prominencia del Creador. Es realmente una palabra, el Creador, con el artículo definido, para entender su acto del dar. De modo que el hombre debe de entender su propio acto del dar, que le doy al Creador. ¿Ve lo que nos dice? Así que el hombre, para entender su propio acto del dar, lo que le da al Creador, debe de alabar al Creador. Entonces puede entender eso. ¿Qué puede entender él? Luego se eleva y las propiedades de Biná, que es entender. Entonces verá las propiedades, la misericordia y etcétera, del Creador. Y luego él, esa persona, también puede entender qué tipo de acto de dar aporta al día. Es lo que se dijo anteriormente, como en el caso de una persona significativa. Así que si una persona significativa viene hacia ti, si usted está sirviendo a una persona significativa, por supuesto que te preparas bien. Te gustaría darle a él, en algún lugar. Asulán también da un ejemplo. Supongamos que hay una persona muy significativa, digamos en Ámsterdam, que viene a Schiphol y tienes la oportunidad de recogerlo. Usted toma eso en sí mismo. Y para ti es una persona muy importante. ¿Qué es lo que haces? Luego viene allí con su automóvil, lo recoge en Schiphol y lo lleva a Hilton, al Hotel Amstel. Luego saca 100 euros de su billetera y quiere pagárselo. Y tú dices, no, no, gracias. Es mucho dinero. O supongamos que te da 500 euros. Dices que no, porque para ti hay mucho más placer. Porque sientes que recibes a través del acto que has hecho o que hiciste. Así es como debemos de sentirnos en lo espiritual. Nos cuenta un poco sobre las personas y así es como nos sentimos respecto al trabajo que hacemos hacia el Creador. Y del mismo modo, ayer te conté sobre ese hombre ruso que me había llamado y dijo, mi amor, mi esposa, ese es el problema y luego él no puede dormir. Ese es el problema extremo para él. Entonces le dije que tratara de hacer un esfuerzo para que al menos le atribuyas más importancia al Creador que al ser querido. Pero él dice entonces que no es posible. Le dije que debía. Su amor propio es entonces algo de carne y hueso y cambiantes como la hierba y las flores, porque por la mañana todavía están intactas y por la tarde ya están marchitas. Así es su amor, pero ¿tiene más interés en el que la pertenencia y la eternidad de la relación con el Creador? Así es como es aquí también. Todo depende de su actitud y nada más. Este hombre ni siquiera podía moverse. Dice, no puedo moverme, no puedo levantarme, no puedo hacer nada. Paralizado, completamente paralizado por su... Habla normalmente, pero dentro de él está paralizado. No puede hacer ese movimiento. Está bien, va a trabajar en sí mismo. Y he dicho algo así, pero todo depende de nosotros, de nuestros esfuerzos. Supongamos que él podría hacer un esfuerzo para ver eso. Entonces se daría cuenta de que con toda la importancia que atribuye a su amada, eso es casi nada comparado con el interés del Creador y la eternidad. Entonces verá y llegará a una solución de esa manera, porque mientras menos le mostremos a otra persona que lo amamos, más nos amará la otra persona. Así es la ley del universo. El efecto de la ley del universo es que cuanto menos le muestres a otra persona que tienes que mostrar un poco de cariño y afinidad, pero no tienes que unirte a otra persona para que la otra persona vea que la amas tanto. Porque entonces la otra persona quiere huir de tu amor, porque esa es la ley del universo. Que le vas a reclamar, que vas a carcomerlo. Cada persona está originalmente unida a la única fuerza creativa y no a la carne. Él tiene, por supuesto, algo de amor o parentesco con esa otra persona, pero no debe de ser predominante para él. Hashem no lo permita, porque entonces se atará a sí mismo. Así que el hombre solo debe de valorar a la única fuerza creativa. Siempre hemos dicho que solo es que entonces podemos amar a otra u otras personas. Primero tienes que amar al Creador. Entonces también puedes amar al hombre. ¿Qué significa amar al Creador? Primero, desde dentro de ti, no desde fuera de ti mismo, primero tienes que unirte a Binah. Primero, haz un esfuerzo para ir siempre a Binah, para unirte con Binah. Entonces se convierte en un refinamiento de la malhut que tienes. Y luego puedes volver a bajar y proyectarlo en otra persona, en personas. De esa manera puede ser, pero no trates de amar a otros aquí abajo sin el Creador primero delante. Amar a alguien sin una relación con el Creador es pura actuación y solo trae la miseria a la humanidad. Primero identifícate con Binah, pero dentro de ti, y eso lo traes hacia abajo. Y entonces eres capaz de amar a otra persona de una manera que es saludable, de una manera que es libre, donde también le otorgas a la otra persona total libertad, donde intentas proyectar amor pero independiente, igual que con los humanos. Amor independiente significa amor que no está limitado por el objeto del amor. En primer lugar, también debe desarrollar su relación con el Creador, que ama Binah dentro de usted. ¿Cuál es tu Creador? Binah, de tu escalón superior. Ese es tu Creador en el ahora. ¿Oyes? Binah de tu escalón superior. Ese es tu Creador. Siempre con cada estado. Binah de tu escalón superior, que es tu Creador. Siempre debes de esforzarte con la oración y todo tipo de cosas. Por eso Binah. Por ese Binah de tu escalón superior, donde te encuentras, en Asia o en Yesirá, que es todo creador, todo luz. La luz que es rugosa, en un nivel más áspero o en un nivel más ligero. Ese es el creador, y nada más. Primero deje que la relación con esa Binah se establezca, y manténgala en ese estado, y luego baje eso. Y eso también puede darle el amor independiente a las personas de la misma manera, no de otra manera. Eso significa que no dependes ya del objeto del amor. Solo tienes que amar al otro. ¿Qué es el verdadero amor aquí en la tierra? En primer lugar, por supuesto, primero debes de amar al Creador con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y solo así podrás amar, después, al hombre. En realidad es casi lo mismo o lo mismo. No puedes amar al hombre si no amas primero al Creador. De lo contrario, se convierte en un amor que es dependiente. Y entonces no dependes de esa otra persona. Por supuesto que amas a otra persona, el efecto y etcétera. Pero entonces no tienes miedo de perder a alguien un poco. Porque aunque sin duda una parte de ti en tu corazón también está unida a esa persona. Pero por supuesto siempre debes de proyectar eso en el Creador, en el Eterno, en la fuente de la vida. Ama la fuente de la vida, porque un amor humano, por supuesto. También se dice el amor de Jonatán, que el hijo del rey Saúl y el rey David, que fue amor sin interés propio, el de Jonatán, el hijo del rey Saúl, que también trajo mensajes al rey, a David, y el rey David huyó de él. Todo es espiritual, absolutamente espiritual. Se cuenta aquí como historia, por supuesto. Quiero decir que sucedió, pero es absolutamente espiritual lo que es todo. Y el eslabón de conexión era el hijo de Saúl, y se amaban Jonatán y David. El amor de David sin interés propio. Es cierto que Jonatán, que en realidad era el hijo del rey, por supuesto reconoció que David fue nombrado desde arriba, que David es el rey, y que el reino está predestinado para él. Podría renunciar a su propio derecho, al reino por el bien de David, que es amor sin interés propio. Así que primero tienes que tratar de construir eso con el Creador. Primero con el Creador. lo que significa que debe de esforzarse usted incondicionalmente por Binah. Binah está siempre dando. El Creador también está dando. Binah es también una propiedad del dar. Todo lo que tienes que sentir en ti mismo lo sentirás paso a paso. Y no siempre mire a su Malhut de Malhut, que le muestra toda la miseria. Entonces usted ve a su mancha de la mirada. Por supuesto, todos tenemos esa mancha. ¿Crees que incluso si haces Kabbalah toda tu vida, eso se te va a quitar? Pues no, pero tu apoyo, tu Malhut mejorado, será más grande, más significativo, se vuelve más fuerte, pero la mancha siempre va a permanecer. Eso no es una mancha que apeste, sino que entonces eso es una mancha de una parte de ropa que has sacado de la lavadora y eso ya no apesta. Por ejemplo, había una mancha de aceite en tu vestido o en tu camisa blanca o algo más, y por supuesto que no ha corroído la materia en la tela, y ahora sacas eso de la lavadora, y por supuesto todavía hay algo visible desde donde estaba la mancha, pero no huele ya y no está sucio, así que tenemos que hacerlo así. Solo nos apegamos a esa Biná, la importancia de esa Biná que siempre tienes en mente, que es lo más alto, la Biná, el escalón más alto que hay en ti, que es tu Creador. ¿Y qué hicieron todos espiritualmente? ¿Y qué se les ocurrió a todos? Por supuesto, el ser humano aún no había terminado. Incluso aquellos que habían hecho esto aún no tenían el entendimiento. Con el debido respeto, porque el momento aún no estaba maduro. Las almas aún no estaban maduras para esto. Pero el Creador no es más que la reacción de la luz en sus Kelim. La reacción del Kelim en ti. ¿Cómo experimentas esa luz? Solo tú, dentro de tu Kelim, cómo experimentas al Creador. Ese es tu Creador. Y no el Creador en sí mismo, sino cómo lo experimentas. Esa no es una espiritualización, esa es tu experiencia de Él. Por lo tanto, no nos dice que entendamos con la cabeza, sino que lo sintamos. Sentir significa tanto con la cabeza, con la mente y con el corazón. Tienes con ambas cosas juntas, no solo con corazón. Sentir lo que estamos haciendo con la cabeza en conjunto con el corazón, pero no solo con la cabeza, cabeza y corazón. Por ejemplo, el hombre religioso solo piensa con la cabeza, canta y alaba al Creador. Un órgano está tocando y todos son caras desencajadas. Pero tienes que sentirlo dentro de ti, eso es lo que nos dice. Paso a paso lo sentiremos. Como decimos, como en el ascenso de una persona significativa. Hemos visto lo que es una persona significativa, así que también debemos de ver a Binah así, como algo significativo, como una persona significativa, y luego viene la ayuda desde arriba. ¿Qué significa la ayuda? Que llegues al nivel donde tú, tu Malhut, en términos de propiedades, con tu Binah, obtienes alguna similitud, de acuerdo, y eso significa que al obtener esa similitud en el acuerdo, que ya has hecho un esfuerzo para reconocer y expresar la grandeza del Creador. Y luego puedes venir con tu solicitud de, ahora, ayúdame, dame la fuerza, que podré ser como tú, Creador mío, como Binah. Binah solo quiere dar. Si ahora me alineo con Binah, ahora pido que Binah, porque llego al mismo nivel que Binah, dame esa fuerza que tienes para dar Binah. Dámela. Eso es lo que nos dice a nosotros también. Porque tu oración debe de ser, dame la fuerza para el dar. Y esa es la cualidad de Binah. Con la cábala, el lenguaje cabalístico, podemos ver lo que significa el uso de cada palabra. Binah, la cualidad del dar. Seguimos. Que luego sepa lo que la persona que desea dar al Creador a Binah, a la Binah del estado que tiene, que lo consideraría reflexionando, y ahora mire lo que nos está diciendo aquí, que lo consideraría que ahora va a recibir en este momento del Creador. ¿Lo ve? Y en el contexto de lo que ahora hemos explicado. Es única la explicación que te digo. El alumno suyo tampoco ve eso. El de Judá, porque lo que le digo, él va a considerar ahora recibir del Creador. Acabamos de explicarlo cabalísticamente. Tienes que subir a Binah para recibir de la Bina en el estado en que te encuentras. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos ese lenguaje, que vemos aquí el lenguaje muy bajo, el lenguaje sensorial y cosas así. Parece un poco religioso, que el creador está ahí y aquí, que también lo usemos en un idioma diferente. Este lenguaje es bueno, porque este lenguaje, como es ahora, lo que nos describe ahora, habla a nuestros propios sentimientos. Y también tenemos que usar el lenguaje cabalístico. Entonces también sabemos, en la escala de los valores espirituales, cómo es todo esto. Cuando leemos este texto, hacemos movimientos adicionales en nuestro interior. Dice, la razón es que una persona significativa, que es el placer que recibe de un hombre, de una persona significativa, importante. Entonces la persona que viaja, por ejemplo, a Sipol, para buscar a una persona significativa de Sipol, y ese le da entonces, digamos, 100 o 500 euros o más que eso, pero para él es más importante el hecho de que lo ha dado a esa persona importante, y vale mucho más que 100 o 500 euros o que lo que sea. Eso se llama el dar para recibir. Eso le da recepción, por lo que da para recibir. Eso es una cosa difícil, dar para recibir. Entonces él da a esa persona significativa, es decir, le hace un favor o algo más. Y con eso que le da, recibe de él. Eso es lo que quiere el creador. Ese es el punto final, que el hombre tiene que lograrlo. Pero no lo haces para recibir, por supuesto, no lo haces para recibir. Pero recibes y ves que el hecho de que lo des te complacerá. Por supuesto que hay un siguiente paso. Supongamos que esa persona va a recibir a esa persona significativa, recogerla en algún lugar, y que vale más para él que el dinero que le da. Esa persona, naturalmente, lo hace para dar a esa persona significativa, pero como un efecto secundario. Este también recibe de él. Entonces debes intentar que disfrute ese momento, proyectarle ese placer a él y no a ti mismo. Así lo haces porque quieres que él disfrute y no tú. Pero que también puedes hacerlo, también que de repente viene Madonna, ja, ja, ja. Utilizo esa palabra y todo el mundo está pendiente de mis palabras. A Ámsterdam y al taxista u otro coche, en una forma de hablar, por supuesto. Y hay que corregirla allí. ¿Qué es esta? ¿Te gustaría? Por supuesto que recibe un gran placer. El estudiante Tasos y Miriam se ríen, los dos. Especialmente el estudiante Tasos y la estudiante Miriam, menos quizás. Tasos, por supuesto, recibirá un placer más grande si pudiera ver a Madonna en algún lugar cara a cara. Tienes que hacerlo de tal manera que desees darle a esa otra persona, que él disfrute. Pero solo lo haces. Lo veremos más tarde. Lo dejas disfrutar en tu lugar, porque si lo disfrutas, de repente lo consumes. Hiciste algo y aumentaste un poco de Kelim, haciendo lo que hiciste a la persona considerable. Has superado una parte de tu amor propio, si no lo haces por el simple hecho de recibir un gran placer de eso, o para recibir deleite, porque has prestado servicio a una persona importante. Pero es bueno para comenzar lo que haces a una persona significativa. Solo así, lo mismo que con el Creador, que lo das a él. Eso significa recibir por ti, pero luego tienes que ser tan inteligente. Esto es matemática judía, que debes ser tan listo que dices que no lo hago por ti. Usted puede disfrutar, pero yo no. Entonces te mantienes limpio. Ya has construido tu esquelín por tu buena acción. Y si no recibes ahora, si no quieres recibir ahora, no es que seas hipócrita, por supuesto. Pero cuando usas ese momento para hacer otra buena acción, inmediatamente recibes porcentajes sobre porcentajes de trabajo espiritual. No retira ese dinero de su banco y luego gana intereses sobre los intereses. No comas de inmediato, consumes lo que has recibido. Recibes gran placer. Lo mismo es exactamente con recibir avivamiento de una buena acción. No debes proyectar ese avivamiento en ti mismo. No trates de experimentar ese placer dentro de tu esquelín. Tú hiciste esquelín, puedes dar un poco de esa luz como un impulso, pero no te limites a eso, depende de ti. Porque en ese momento, que está lleno de luz, te niegas a ti mismo un mayor desarrollo. Cuando la luz está dentro de ti, te niegas en el siguiente movimiento. Al igual que después de comer, usted no tiene absolutamente ningún deseo. Mira las cosas maravillosas que están sobre la mesa, pero no puede comérselas. Es por eso que en nuestro trabajo espiritual también debemos de sentirnos medio hambrientos en la mesa. Por lo tanto, eso tiene un poco por el simple hecho del dar. Pero no consumas esto en ti mismo. Deja que esa otra persona reciba eso y te mantienes agradable y suave. Has comido un poco, pero todavía tienes un poco de hambre. Entonces quieres hacer otras cosas. Un gran secreto, un secreto para avanzar, porque inmediatamente saltas a una siguiente tarea, como un desarrollador de proyectos que acaba de hacer eso y ha recibido dinero y listo. Y luego dice, o voy directamente a España, o eso y aquello. Y luego él tomará ese dinero y luego tendrá que pagar los impuestos de inmediato. Si no absorbe eso e inmediatamente reinvierte en otros proyectos, ¿qué dice la oficina de impuesto? Ah, el dinero no es tomado. El dinero se invierte en bienes raíces o en un proyecto. Y entonces no tienes que pagar impuestos sobre él. Yo sé cómo funciona todo eso, pero ¿entiende lo que le quiero decir? Si no ha retirado el dinero de inmediato, sino que ha invertido, no tiene que pagar impuestos directamente y simplemente puede seguir avanzando. Hay una enorme sabiduría en esto. Vemos que la obra maestra es sobre el trabajo espiritual que hacemos, cómo debemos lidiar con esto desde aquí abajo, desde nuestro estado que está manchado, cómo deberíamos de hacer para avanzar. También es parte de nuestro estudio que miremos esas letras y que solo tratemos de seguirlas con nuestros ojos, estas letras santas.